Oiga, yo de riña soy un hombre complaciente. Que no siga yo de riña, soy un hombre complaciente. Lo que sí tengo es rutina para divertir la gente. Lo que sí tengo es rutina para divertir la gente. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. Nicolás de Arco, oiga, peleonero. Daniel Peña, buena sabroso, esa jugadora. Emilio Díaz, sí. Me toco los bajos todos y tengo buena ejecución. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. Tienes que aprender de nuevo. Para que conmigo toques, tienes que aprender de nuevo. Te metiste con el negro y te van a dar las 12. Te metiste con el negro y te van a dar las 12. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. Óyeme, Villalobo, peleonero, no sabiendo que yo soy gallo bueno. We'll be right back.